FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que algunos quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Los medios de comunicación fueron los sujetos partícipes de la transformación del lenguaje en la Argentina, que hacía posible que uno por televisión viera toda clase de atrocidades en los años 90. La humillación de los vencidos, la humillación de los trabajadores, de los desocupados, de la protesta, la criminalización de los sectores populares. Los medios de comunicación no actúan sobre la racionalidad. Por eso son comparables con las sustancias tóxicas que actúan sobre la conciencia, alterándola. Los medios alteran la conciencia. Producen efectos sobre esta y a través de ese mecanismo es como ejercen su dominación. Hay intereses sociales, económicos y políticos que se desenvuelven a través de este procedimiento. Eso complica mucho la cuestión porque no dan un flanco para el debate, para la discusión. ¿De qué manera se representa el pueblo, la población, los ciudadanos, la realidad argentina en los medios de comunicación y de qué manera hay un tratamiento que es discriminatorio, que es violento, excluyente, que es infamatorio, difamatorio? Y esto es algo que se hace cotidianamente. Hay un conjunto de operaciones que se hacen sobre un objeto que en este caso es lo popular y la política. Lo que se regula, y en esto intervienen hoy en día los medios de comunicación, ya no las ideologías como antes, es el odio. Se construye el odio y se lo conduce en una cierta dirección. Y en la Argentina el odio colectivo está dirigido contra el peronismo. Hay dos aspectos, uno subjetivo, la licuación de la subjetividad, el control de los afectos, la regulación del odio que se hace a través de Bloomberg, de Tinelli, de María Soledad también, porque también ha servido para esto. O sea, casos que son reales, pero que se utilizan para incentivar una lógica represiva y persecutoria sobre los sectores populares. Hay un camino que tenemos que ir recorriendo, y es el de debatir cómo constituir una agenda popular, una agenda política y social en las universidades, en los territorios, en los barrios, en los medios alternativos, que articule todas estas discusiones y les dé una sustancia que permitan que los sujetos de la política y de la cultura seamos protagonistas de nuestras propias necesidades y de nuestros propios intereses. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de la FM Moreno. Estamos en un nuevo programa de Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Mi nombre es Matías y el de mi compañera de piso es Florencia. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos los oyentes? Bueno, muy contentos de estar acá una vez más. Con mi compañero, como me presentaba hoy, y vamos a, antes que nada, decirle un feliz cumpleaños a nuestro compañero Matías Pérez Ibarguren, que la semana pasada estuvo cumpliendo, ¿cuántos, Mati? 24. 24 añitos, es un pibe todavía. El viernes anduvimos de festejo, la pasamos muy lindo en la casa de Mati y de ese compañero habitacional. Bueno, muchas gracias, Flor, y gracias, porque seguro tu voz representa a todos los compañeros. Sí, sí, seguro, lo queremos mucho a Mati, así que le estamos acá todos deseando, no, deseando ya no, sino porque estamos un poquito tarde, pero bueno, recordando el cumpleaños. Bueno, entonces escuchábamos en la editorial un poquito el tema de una conferencia que brindó Alejandro Kaufman, que es, bueno, fue director de la carrera de comunicación de la UBA, y es especialista en comunicación. Hoy docente de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo, también de la carrera de comunicación, y bueno, suele abordar estas temáticas, ¿no? Y también suele ser invitado en distintos programas para analizar y bueno, hablar sobre el rol de los medios en un montón de cuestiones de la vida cotidiana. Uh-huh. Y nos parecía importante empezar con esta editorial en momentos en donde nuevamente se pone fuertemente en el centro de la escena el rol de los medios de comunicación, instalando agenda, instalando una manera de enfocar los hechos, los sucesos, y bueno, y las últimas semanas fuertemente es con el tema caso de Candela, con el caso de Candela. Sí, que en realidad estaba escuchando atenta a la editorial, Mati, y me parece muy interesante cuando Kaufman decía esto de que en realidad son casos reales, no es que nosotros creemos que son sensaciones, ¿no? El caso de Candela fue un caso real, una chica que fue secuestrada, que fue asesinada y que merece su caso como tantos otros casos en nuestro país, tener la justicia que se merece, ¿no? Pero en realidad a lo que apuntamos no es tanto al caso particular, digamos, que todos, como decimos, sabemos que existió, sabemos que es gravísimo, sino más bien al análisis o a la utilización que los medios masivos hacen de estas situaciones. Y en realidad, muy interesante cuando en la editorial decía, bueno, ¿qué intentan hacer los medios con todo esto, no? En realidad lo que intentan es esto, incentivar una lógica represiva y de persecución sobre los sectores populares, que a partir de una situación particular que sucede, se utiliza este hecho, se pasa día y noche. Yo creo que, mira, justamente acá tenemos ahora la tele prendida en el programa y estaban pasando recientemente lo del caso Candela, ¿no? Se utiliza y se reutiliza, y apuntando, como siempre, a los sectores populares como los victimarios. Sí, acá a los sectores populares, a la política, y el hecho de que los grandes medios de comunicación construyen y direccionan el sentimiento del odio, ¿no? Y cómo manipulan y construyen sensaciones, más que por ahí opinión pública, ¿no? Digo, esto también, esto último también está muy fuerte, pero lo que me parece que enfatiza acá Kaufman es no descuidar esta otra parte de que los medios masivos también influyen mucho en los estados anímicos él dice, en direccionar el odio hacia un lugar o hacia otro. Y bueno, y él es claro en esto cuando habla de que en Argentina el odio colectivo está dirigido contra el peronismo. Sí, justamente digo esto, no es solo los sectores populares, sino como vos también decías, Mati, es la política, ¿no? Es como, bueno, sucede algo así, es, bueno, vieron que no estamos bien, vieron que la inseguridad sigue estando, que se agrava, es como, bueno, un poco cínico lo que se hace. Y es también hasta irrespetuoso con la familia, con los allegados, digamos, o con todos los padres que han sufrido pérdidas de este tipo, ¿no? Porque en realidad lo que hay detrás de todo esto no es un verdadero pedido de justicia, sino es algo mucho, como decíamos, mucho más cínico y con otros intereses que no están a nuestro alcance a veces conocerlos. Sí, vamos a estar compartiendo esta conferencia que es muy rica, que se brindó hace cosa de 2 años en la Universidad de Luján, Alejandro Kaufman, en alguno de los próximos programas. Pero bueno, ahora vamos a meternos en el contenido de lo que preparamos para hoy. Primero, ante todo, con un homenaje, ¿no, Flor? Sí. Antes que nada de presentar el homenaje, vamos a pasar los medios de comunicación, que siempre los pasamos al final. Así que bueno, hoy vamos a pasarlos desde ahora para que nos puedan ir mandando comentarios o sus opiniones sobre los temas que vayamos tocando. El teléfono es 466-6559, 1561-540359, es para mensajes de texto. Un grito de corazón, @fmmoreno.com.ar, es para que nos manden mails. Y si no, nos buscan como agrupación JW Cook en el Facebook. Y bueno, así tenemos como un contacto más fluido con ustedes, los oyentes. Así que sí, ahora vamos a ir con un pequeño homenaje, con una canción de Freddie Mercury, dado que hoy se cumplen años de su muerte. Freddie Mercury nació en Tanzania el 5 de septiembre de 1946, bajo el nombre de Farrokh Bulsara. O sea que se cumplen años de su nacimiento, entonces. Perdón, ¿qué dije? ¿De su muerte? Me confundí, perdón. Sí, hoy cuántos años estaría cumpliendo, a ver, 60 y pico de años, ¿no? ¿Tienen idea los que están por fuera? 65, 65 años. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de este gran músico que se llama Don't Stop Me Now. Y bueno, vamos a compartirlo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, there's no good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. De las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. ...19 y 26... ...15 grados 6... ...ya no estamos con tanto frío... ...y como recién escuchábamos... ...estábamos con Don't Stop Me Now... ...tema de Freddie Mercury... ...que bueno, hoy se cumplirían sus 65 años... ...y quisimos hacerle este mínimo homenaje... ...compartiendo este tema con ustedes... ...ya estamos con Miguel Fernández en comunicación... Él es director de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Moreno. Así que te saludamos, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por compartir esta entrevista con nosotros. En realidad, Miguel, nos queríamos comunicar con vos porque ya desde el lunes pasado comenzamos a hacer un pequeño homenaje también a partir de la cobertura de lo que fue el evento del sábado, el anterior, cuando se inhumaron los restos de Marta Taboada. Así que bueno, nos parecía muy oportuno poder charlar un poquito con vos y que nos puedas contar cómo fue el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos en este caso particular, ¿no? Sí, el acompañamiento fue como lo sentimos todos, con mucha alegría, con muchas tristezas, con el saber que encontrar uno más es uno más de los compañeros que están desaparecidos, que cada familiar que estaba ahí presente decía, es un pedacito mío. Es un pedacito de mi familiar que se llevaron. Sí. Es compartir las historias esas que contaba Luis Valde en su momento, o el compañero de ella, que en este momento no recuerdo el nombre, que contaba tantas cosas lindas como la llegada al teatro sin saber qué significaba un teatro para el compañero, ¿no? Uh-huh. Sí. Es decir, que Luis Duhalde estaba representado por ella y sacó a su hijo de la Argentina cuando no se podía sobrevivir en este país. Fue muy, muy, muy, muy emocionante lo del sí, la verdad. Sábado y bueno, lograr que lleguen los restos a un lugar donde la familia puede colocar una flor es muy importante para los que estamos buscando, ¿no? Sí, bueno, para recordarle a los oyentes que por ahí no pudieron escuchar el programa el lunes pasado, Marta Taboada fue secuestrada el 27 de octubre de 1976 por la dictadura cívico-militar junto a Juan Carlos Arroyo y Gladys Porcel. Bueno, la inhumación de los restos fueron justamente de Gladys Porcel y de Marta Taboada, y su hija fue quien convocó a toda esta actividad que se estuvo haciendo en Moreno. Para mí fue realmente, bueno, para mí, para mis compañeros de la organización que pudimos estar ahí presenciando este acto homenaje también, fue muy emocionante, ¿no? Cómo de repente estuvo abierto el micrófono durante toda la mañana para que todos pudieran contar su experiencia o decir lo que tuvieran ganas de decir. Después la caminata por el cementerio con las guitarras, cantando canciones que quizá a todos nos llegaron mucho, me pareció realmente emocionante, ¿no? Como vos decías. Sí, aparte, después te voy a hacer una pequeña agradación a lo que vos dijiste. Sí, decime. Lograr que Marta Taboada estuviera en el cementerio junto a sus padres. Ajá. Padres que vivían cuando ella fue secuestrada y asesinada. Y hoy están juntos en la misma bóveda, ¿no? Ellos, sí. Los padres no se lograron enterar que habían recuperado los restos de su hija, ¿no? Pero bueno, quedaron los hijos, los nietos, los sobrinos. La sobrina que es la hija de la hermana de Marta, que también fue secuestrada en el momento que ella fue secuestrada y sobrevivió. Muchos familiares que quedaron para seguir luchando y buscando justicia, ¿no? Que eso es lo único que queremos nosotros, lograr justicia, que los asesinos vayan a la cárcel, que no quede ninguno impune, ni los civiles ni los militares, porque como vos aclaraste, es una dictadura cívico-militar. Uh-huh. El pequeña aclaración que te quería hacer es que sí. Llevamos los restos de Marta Taboada al cementerio, y los de Gladys Porcel se los va a llevar a Salta, porque uh-huh. es de allá. Ah, mira, esto así no, que no. También capaz que tenemos que ir juntos para aquel lado. Sí, la verdad que bueno, que nos pareció muy, digamos, si bien la tristeza es algo que no se puede evitar en este tipo de, digamos, de actos, me pareció que era bastante reivindicativo todo lo que ese día se estaba haciendo, así que bueno, espero que sí, que para cada uno que se pueda encontrar se pueda hacer esta misma, digamos, ceremonia, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, pero te quería contar algo. El día 22 estábamos viendo una película que se llama Sol de Noche. Sí. Que es sobre los desaparecidos del Ledesma. Ajá. Los compañeros de Jujuy que estuvieron secuestrados en la empresa Ledesma. Sí. Y hay una compañera, Aredes, que en un momento marchaba solo en la plaza de allá de Jujuy, en la plaza del Ledesma, con el cartel y el pañuelo de las madres. Sí. Y hará unos 8 años que ella giraba en la plaza solita. Y el año pasado que lo llevaron a Negro Arroyo, a Jujuy, el compañero que fue secuestrado junto con Marta y con Gladys, uh-huh. Casi 5.000 compañeros lo esperaron al compañero allá para darle el último adiós. Sí, bueno, estas cosas son la verdad que impresionantes, ¿no? Es un cambio total a lo que pasaba hace unos años atrás, hace 8 o 10 años atrás en la Argentina, ¿no? Donde los que estábamos por el tema de los derechos humanos estábamos tirando piedras para poder sobrevivir, y para poder salir de este sistema que estábamos viviendo, que era de hambre, ¿no? Qué diferente país que tenemos hoy. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, Matías. Te hablaba. Hola, Matías, buenas noches. Bien, contanos un poco de la política que están llevando adelante o las acciones desde la Dirección de Derechos Humanos acá en Moreno, como para restituir todo el proceso de militancia que hubo en nuestro distrito y recuperar la memoria histórica de nuestro partido, ¿no? Acá hay varias cosas en la Dirección de Derechos Humanos, entre ellas está el tema de memoria, verdad y justicia, que es lo que vos me estás preguntando en este momento. Y hay muchas acciones. Por ejemplo, este mes tenemos actividades en las Rojas. En uno de ellos falté a ver un mural que estaban haciendo unos chicos que creo que eran tus compañeros de la CUP junto con el CES. Sí. Y sí, yo no pude concurrir. El día 14 y 15 hay actividades en el Roja, el 16 ahí en la universidad. El 15 vamos a colocar una baldosa en el barrio San José en memoria del compañero Valentich, obrero de Grafa, secuestrado con Ballesteros Adrián y con Romero, con Juan Romero, Juan Antonio, secuestrados en La Perlita y en Mariló, y en San José, como dije, Valentich. El 24, si el tiempo nos ayuda y nos acompaña, es muy corto el plazo que estamos organizando, vamos a hacer una actividad en el Hospital Viejo, en memoria del negro Sabino del Navarro y de la militancia de los 70, junto con la agrupación COP y los familiares detenidos desaparecidos de Moreno Merlo. Hay muchas actividades. El 27 tenemos la Escuela 39, el 23 la Sagrada Familia en La Reja. Hay muchas actividades en el tema Memoria, Verdad y Justicia. Dentro del tema Comisión Campo de Mayo, que estamos participando, los compañeros inauguran en José Pá la Plaza de la Memoria y también lanzan el grupo de familiares detenidos desaparecidos de José Pá. Me parece que, muy interesante todas las actividades que estás contando que se vienen realizando, y además nosotros como también ciudadanos de Moreno, algo que por ahí es impactante, la tarea que ustedes vienen haciendo es de repente ver los banners, ¿no? Donde por ahí hay fotografías de lugares que quizá a diario transitamos. Y como que bueno, que bueno es poder descubrir qué es lo que ahí también pasó en algún momento, y quizá cada vez que pasás por ese lugar poder ejercitar un poquito la memoria también, ¿no? Eso la verdad que me parece que es para felicitarlos, y me parece que es una tarea muy buena, así también como se han puesto por ahí las baldosas en lo que ahora es el Colegio Amancio Alcorta, para el que pase o los chicos que quizá no... por ahí nunca nadie les pudo contar, de repente tengan una cercanía más cotidiana, ¿no?, con lo que fue nuestra historia. Sí, hay el tema de los carteles, que son casi 40, vos viste que algunos son muy impactantes, como vos decís, y hay lugares donde había muerte y hay vida, que es la zona del dique, de los Robles, toda la zona de Cajallares, donde la AAA y el ejército se dedicaba a matar compañeros. Y nos faltaría un banner que siempre lo tenemos pendiente ahí, que es la universidad, donde en aquella época funcionaba el Reglos, y claro, pasaron muchos hijos de compañeros que fueron secuestrados o desaparecidos, que los militares los llevaban a ese lugar, ¿no? Un lugar tan tétrico en ese momento, y hoy tan lleno de vida, que es la Universidad Nacional de Moreno, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante. Miguel, estamos cortitos de tiempo. Te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, vamos a seguir charlando. Por ahí un día te puedes venir acá a la radio y hablamos más tranquilo de todas estas cosas. ¿Te parece? Bueno, te agradezco mucho. Dale, muchas gracias. Bueno, igualmente, nos estamos viendo. Hasta pronto. Moreno 90.1, estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Luchadoras libres y sumisas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas. Luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras libres, libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas, locas, locas, locas, locas. Libres, luchadoras, libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y sé parte. Vení y sé parte. We'll be right back. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Del éxtasis a la agonía. Oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Estás escuchando. Un grito de corazón. Continuamos acá en Un Grito de Corazón. Como bien estaban escuchando, hablamos recién con Miguel Fernández, director de la Dirección de Derechos Humanos del municipio. Y bueno, vamos a ir dando ya casi por finalizado este informe que arrancó el lunes pasado sobre Marta Taguada. Pero antes queremos escuchar algunos audios. Vamos a escuchar dos audios de una entrevista que hicimos el día de la inhumación de los restos de Marta Taguada. Me gustaría que por ahí nos puedas dar tu opinión acerca de la coyuntura nacional en relación a la defensa de los derechos humanos. El hecho de hoy es algo por ahí puntual, algo particular dentro de un montón de sucesos que se están dando. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo a nivel nacional? Sí. Es una etapa única en Argentina. Esto no va a tener espejo en ninguna otra etapa de la historia. Es una etapa por una cuestión sencilla que tiene que ver con la edad de todos nosotros y de las madres y de las abuelas y de los propios genocidas. Es decir, esta es la etapa del juicio y castigo a los culpables, es la etapa de esto, de todos estos acontecimientos que están ocurriendo, el hallazgo de los restos, la posibilidad de que los familiares dispongan de ellos. Es decir, son años, desde el 2004 en adelante, en que se pudo llevar adelante con la justicia muchas de estas historias, que hay que aprovecharlas. Siempre estamos diciendo que es ahora o nunca, que es un tren que está pasando y que hay que tomar decisiones ya. Por eso estamos haciendo cada vez más campañas, la campaña de los colimbas, para que los colimbas declaren y cuenten lo que vieron, la campaña de la búsqueda de sangre, la campaña de la búsqueda de familias para que den también sangre para el ADN, la campaña de los vecinos golpeando puertas en todos lados para encontrar a esos vecinos que hoy tienen 70 y pico de años, que ya les queda poca vida y que tenían 40 y pico hace en la época de la dictadura y que son los únicos que pueden contar qué pasó, qué vieron, si llegó un auto, un camión, soldados, policías. Por eso, bueno, es un momento de mucho recorrido. Uno va de un lado a otro, duerme 2 horas, 3 horas por día, pero y los familiares nos dicen paren un poco, pero la verdad no no se puede parar, es ahora o nunca. Hay que encontrar testigos, hay que encontrar soldados, hay que encontrar represores, hay que encontrar familiares, y es ahora. Escuchábamos a Pablo Yonto, abogado de las Madres de Plaza de Mayo, como, bueno, él lo que hacía referencia es a la importancia de que todo aquel que haya podido ver en aquel momento una mínima cosa, ¿no?, que pueda ir y aportar a estas investigaciones, porque, bueno, pasados tantos años, obviamente, se van complicando las investigaciones de estos casos. Así que, bueno, también daba cuenta de toda la tarea minuciosa que se viene haciendo y cómo Argentina se destaca, no solo, digamos, no es el Estado el principal acá, aunque el Estado también, como nosotros con mi compañero muchas veces hemos dado cuenta, ¿no?, de todas las políticas que hoy el Estado Nacional ha llevado a cabo para que se pueda hacer justicia, pero más que nada nos destacamos además por las organizaciones de derechos humanos que desde hace más de 30 años vienen peleándola día a día. Y bueno, la verdad es que Yonto acá lo dejaba muy claro, ¿no? Todas las pequeñas cositas que se tienen que hacer, que duermen dos, tres horas, decía, para poder hacer realmente justicia. Así que vamos a estar escuchando otro audio. A ver, vamos. Es que algo que por ahí nos llamó mucho la atención es cómo mientras hay un montón de organismos de derechos humanos que con un montón de laburo van logrando diferentes cuestiones, sigue habiendo algunos discursos retrógrados que nos sitúan en años que la verdad no queremos volver a pasar, como el discurso de Duhalde en esto de que vio en el festejo de Cristina banderas de grupos subversivos. ¿Qué opinión te merecen estos tipos de discursos que hoy todavía siguen apareciendo y que los podemos escuchar, lamentablemente? La opinión es el repudio, la verdadera, el caradurismo de estos tipos, que todavía sigan hablando de esto. Pero yo creo que la respuesta, no solo de las urnas, sino de la sociedad, las urnas también, creo que las urnas han dicho, bueno, que claramente que hay un sector de la sociedad que quiere que siga la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y seguramente hay un sector que no lo quiere, que le molesta, pero me parece que hoy es minoritario en la Argentina y hay que seguir peleando para que sea cada vez más minoritario, así para que los jóvenes entiendan que esta pelea es la pelea con las banderas de la paz, con la bandera de la justicia, y que queremos eso. Y me parece que está ocurriendo, me parece que gran parte de los jóvenes, sobre todo en la Argentina, han comprendido que lo que han hecho las madres y las abuelas es histórico, histórico en el mundo, y que Argentina se tiene que sentir orgullosa de ser el país vanguardia que demostró que era posible a un genocidio resolverlo no solo con libros y con llanto y con baldosas y con restos, sino sobre todo con justicia, ¿no?, sentándolos a los represores y que sean condenados o absueltos, porque bueno, mucha gente no sabe que hay 226 condenados y 17 absueltos, es decir, la justicia es la que está determinando quién es el responsable y quién no. Bueno, escuchamos a Pablo Yonto, que fue entrevistado por Un Grito de Corazón en la jornada donde se inhumaron los restos de Marta Taboada. Y ahora vamos a escuchar a un integrante de la organización Hijos, que en el cementerio también estuvo hablando y nos parecía muy interesante poder compartirlo con ustedes. ¿Quién hubiera pensado que Marta se iba a casar con Albertina? ¿Quién hubiera pensado que eso iba a ser legal? Y esas cosas pasan. Y hoy estamos acá, compañeros y compañeras, y nuevamente hay que decir que más allá del nudo en la garganta, que no nadie puede disimular, lo vivimos con mucha alegría este momento, porque es una victoria que Marta Taboada hoy pueda descansar en paz. Es una victoria del pueblo argentino, es una victoria de las madres de Plaza de Mayo, es una victoria de las abuelas, de los familiares, de los sobrevivientes, de los compañeros que tuvieron que exiliarse, que tuvieron que esconderse, de todos los que estamos hoy acá y de los que no están. Pero justamente es por eso que nosotros tenemos la necesidad de seguir adelante. Déjame, Marta Taboada, compartir este homenaje tuyo. Déjame robarte un poquito, un pedacito de ese homenaje para alguien que también se lo merece. Hoy es 27 y no es una fecha, las fechas no son casuales, sino que son causales. Marta Taboada era una gran madre y hoy 27 es el aniversario de un compañero que fue un padre también para muchos de nosotros, un compañero que hace 10 meses que no está físicamente con nosotros y que lo dijo a nuestros enemigos, a esos que no queremos ver, que no les tenía miedo, que les dijo que bajen el cuadro, que les dijo que él era el hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que les dijo que ustedes van a ir presos, que les dijo no les tengo miedo. Ese compañero también se merece un aplauso en el día de hoy, el compañero Néstor Kirchner. Porque hoy también es posible que Marta esté con nosotros gracias al impulso y a esa bandera que nosotros seguimos quedando adelante y que son, hoy también son políticas de Estado. Ahí escuchábamos el discurso que dio un integrante de Hijos, recordando que ese día justamente se cumplía también meses de la muerte de Néstor Kirchner. La verdad que, bueno, para todos nosotros, una persona especial que logró que todas estas cosas, con su granito de arena, ¿no?, con todo lo que aportó en esos años, desde el 2003 hasta el día de su muerte, que toda la justicia que se está haciendo hasta el momento fuera mucho más eficaz. Así que bueno, y también con este acto simbólico, ¿no?, de sacar los cuadros de la ESMA y bueno, y un montón de cuestiones más concretas. La verdad es que bueno, que compartíamos ese homenaje tan especial que hacían, ¿no? Y para terminar este informe queríamos relatar un poquitito el porqué, ¿no?, los motivos, la causa y la militancia de estos compañeros en estos años tan importantes, tan trascendentales para nuestra historia, como son la década del 60 y del 70, y contar un poquitito en qué agrupación militaban estos compañeros que desaparecidos en el 27 de octubre del 76, entre los que se encontraba, junto a Marta Taboada, el Negro Arroyo, que militaban juntos en el Frente Revolucionario 17 de octubre. En agosto de 1968, en Buenos Aires, y en enero de 1969, en Córdoba, el Negro participa de dos grandes cónclaves de la tendencia revolucionaria peronista. Algunos sostienen la iniciación inmediata de operaciones militares, mientras que otro sector plantea el trabajo político a más largo plazo. Junto a Gustavo Rearte, Arroyo adhiere a esta última posición. También los 70 presenciaron la confluencia de la izquierda y el peronismo revolucionario. Las celdas compartidas, la lucha en las calles, la represión en común, permitieron el intercambio. Al interior de la tendencia, se debatía sobre los aspectos del marxismo asimilables al peronismo. Al análisis teórico se sumaban las vivencias cotidianas que aproximaban posiciones. A fines de 1973, el Frente Revolucionario Peronista se incorpora al Frente Antiimperialista por el Socialismo, del que formaban parte Agustín Tosco y varias organizaciones de izquierda. Dentro de este frente, el Negro fue un conocido referente. Entre 1975 y 1976, el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre que fundara Rearte y el Frente Revolucionario Peronista se fusionaron para formar el Frente Revolucionario 17 de Octubre. El Negro fue miembro de la conducción de esta organización. Si bien utilizaba herramientas de análisis del marxismo, adoptadas en sus últimos años de militancia, el Negro siguió siendo peronista hasta el fin de sus días. Ese era su sentir, su identidad más profunda. Con aciertos y errores, lejos de las tranzas de partidocracia del justicialismo, peleó hasta el último aliento por la justicia social, que había aprendido del peronismo de su infancia. Tal vez su pensamiento se sintetiza en una carta que escribiera cuando lo trasladaban preso a Tucumán. En una de sus frases premonitorias decía: «Si por esas cosas que siempre reclama la patria no vuelvo pronto, quiero que mis hijas sean educadas en el amor al prójimo, que sientan todas las injusticias al ser humano como si fuera en carne propia,

Bueno, estamos acá empezando la segunda hora de nuestro programa, es Un Grito de Corazón, el programa de la CUC. Estamos aguardando un llamado de Gustavo Pérez del Frente Productivo, quien nos informará de la Feria Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, un hecho vinculado a la agricultura familiar, a la economía social. Mientras esperamos este llamado, comentamos que nos llegó un mensaje de Gustavo que dice: hola, ustedes hablan de odio y represión al pueblo, y sin embargo el gobierno que ustedes apoyan reprime en Jujuy y sigue vendiendo tierras de pueblos originarios. Bueno, nosotros justamente el lunes pasado hicimos una nota a algunos compañeros que están en algunos asentamientos en Jujuy, porque nos parece que es un hecho muy complejo, muy dramático, que hay que estar relevando, por supuesto, y que creemos que el proceso nacional que está viviendo nuestro país tiene profundas contradicciones, y esta es una de ellas, en donde se nota lo que charlábamos, lo que problematizábamos un poquito el lunes pasado, esta inercia punitiva de algunas instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas, producto de una matriz heredada de la dictadura y de la continuidad de esta matriz durante los 80 y los 90, y recién en el 2003 veíamos que la concepción de las fuerzas de seguridad empieza a cambiar y apuntando, encarándosela desde un lugar de la prevención y no de la represión. Es muy difícil contrarrestar alrededor de 35 o 40 años de una concepción de la represión, y más tan fuertemente instaurada como fue en la dictadura militar sobre las fuerzas de seguridad, con tan pocos años. Para nosotros está habiendo un proceso interesante desde el Ministerio de Seguridad al frente de Nilda Garré y desde una serie de políticas que están de algún modo contrarrestando, pero es muy importante que nosotros como sociedad, como pueblo, acompañemos, demos estos debates y profundicemos estas contradicciones para superarlas, pero no... Sí, una sola cosita, Mati. El tema de... También, ¿no? Cuando nos dice que es un gobierno represivo, algo que destacábamos el lunes pasado cuando hicimos el informe sobre la seguridad y la inseguridad, que este gobierno desde el 2003 no ha reprimido una sola marcha. Y tampoco ha reprimido cuando el campo, llamémoslo así, porque a veces no acordamos en llamarlo el campo, porque hay muchos del campo que no estaban en esos reclamos, ¿no? Pero cuando este sector decidió cortar rutas y demás, cosa que siempre criticaron cuando los sectores populares salían a las calles, no hubo ningún herido ni fueron reprimidos y pudieron hacer su protesta tranquilamente. Así que bueno, nosotros no acordamos que sea un gobierno represor y sí creemos que hay mucho por hacer, que el Estado todavía tiene fuerzas con las cuales nosotros no compartimos su accionar, y por eso mismo es que también estamos de acuerdo y apoyamos en que en este programa las voces de las personas que no están pasándola bien, como los compañeros de Jujuy, puedan salir al aire, ¿no? Claro. Sí, las voces de aquellos lugares a los que todavía el proceso de transformación no ha llegado, ¿no? Esto lo reconocían los mismos compañeros jujeños y también lo veíamos en la conferencia desgrabada de Horacio Berbisky, en donde él hablaba de una carencia normativa, ¿no? De fallas, de baches en la ley, en la Constitución Nacional, que no permite una intervención más fuerte, más comprometida del Estado Nacional en algunos conflictos internos, locales, como puede ser el conflicto en la provincia de Jujuy. Que... Y también del poder y de las fuerzas, que muchas fuerzas armadas de los, digamos, de municipios, de provincias, todavía tienen, y bueno, de la necesidad de que a nivel nacional se pueda llegar más fuertemente a estas fuerzas de seguridad a nivel local para que no pase en nuestro país estas cosas que muchas veces todavía tenemos que seguir viendo, ¿no? Indudablemente. Vamos a pasar los teléfonos por si quieren seguir participando de este programa de Un Grito de Corazón. Pueden hacerlo, ¿a qué número, Flor? 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y ya, si quieren por ahí vía internet, ¿a qué dirección pueden hacerlo. Ay, pero qué dinámico que está esto. Che. Un grito de corazón @fmmoreno.com.ar o facebook.com/jwcook. Para bueno, mandarnos mensajes por ahí, que siempre es una vía de acceso más fácil, ¿no? Bueno, Flor, decime, vos te comunicaste recién con mi padre. Uy, develé que era mi padre. Bueno, no importa, Gustavo Pérez. Lo íbamos a mantener incógnito, pero bueno, Matías. ¿Qué te comentó por el celular que estamos esperando su llamada? ¿Le dijiste más lo o menos? Lo tenemos en línea, Mati. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pobre Gusti, nos está esperando en el celular. Ya me parecía que era raro que Matías se extienda tanto y no me haya cortado antes. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, disculpa la demora, creí que no estabas en línea, pero bueno. Gustavo, estuviste participando junto a Florencio desde el Frente Productivo de la agrupación de la Feria Nacional de la Semilla Nativa y Criolla. Contanos cuándo y dónde se estuvo desarrollando. Y se desarrolló cerquita de Resistencia, Chaco, en un complejo que se llama ahí a unos 15 kilómetros de la capital chaqueña. Bueno, ¿por qué se organiza una feria nacional en torno a la semilla? ¿Se entiende la pregunta? Sería como el resguardo de la diversidad productiva que tiene cualquier nación. Y justamente en relación a la semilla se está dando una lucha muy fuerte por esto de que se están patentando códigos genéticos de distintas variedades de plantas, y específicamente de muchas semillas, como por ejemplo el caso de la soja, ¿no es cierto? Así que hacer una feria de las semillas nativas y criollas es decir, hacer una feria que tiene que ver con la soberanía puesta en la cuestión de la producción de alimentos de una nación. Digamos como que se contrapone de alguna manera a la insistencia en un solo cultivo o en una sola semilla, como puede ser el tema de la soja, por ejemplo. Sería como poner el foco en la pelea por poder decidir qué producir, qué comer, y no dejarlo eso atado a digamos los criterios financieros y los criterios que tienen que ver únicamente con la renta y con la ganancia, sobre todo en estos casos que tienen que ver con los alimentos, ¿no es cierto? Claro. Gustavo, contanos qué actividades tuvieron lugar en esta Feria Nacional de la Semilla. Mira, primero lo que hay es una diversidad y una participación muy grande de productores, de delegaciones, de organizaciones, en este caso de 15 provincias de nuestra patria. O sea que vos te encontrabas con carpas enormes en donde había muchísimos compañeros que se exponían, vendían y intercambiaban sus productos, entre ellos semillas, ¿no es cierto?, que era como la estrella, digamos, de esta feria. Y después había talleres, por ejemplo, hubo talleres con la temática puesta en la problemática de la tierra, la soberanía alimentaria, los modelos productivos, el uso de agrotóxicos, que fueron así, digamos, algunos expositores, y después se daban a los debates. Uh-huh. Esas eran básicamente las actividades que había. Y el primer día hubo una, digamos, la inauguración formal, el gobernador del Chaco, Milton Capitanich, estuvo charlando con nuestra presidenta por teleconferencia. Uh-huh. En esto del intercambio de las semillas, se trata de una práctica ancestral, ¿no? Podríamos decir, alternativa por ahí al modelo del intercambio en el mercado capitalista, en donde la solidaridad es un valor primordial y en donde cada uno comparte las propias semillas y las intercambia con la variedad de semillas con otros productores, ¿no? Claro, sí, se vive así, ¿viste? Se vive de esa forma. En el intercambio de semillas hay como una relación muy particular entre los que intercambian, porque cuando intercambian la semilla, por ahí están intercambiando todo lo que hay atrás de la semilla, ¿no es cierto? Y no miran tanto el valor que pueda tener una semilla en particular, sino lo que va a producir esa semilla, la novedad que le va a aportar, y también el orgullo de lo que está dándole el otro, ¿no? Claro. Allí reside un poco la apuesta de la feria de Francisco Álvarez, de productores que están realizando mensualmente y que van a realizar el próximo domingo. Sí. La verdad que un poco, digamos, los ejes que convocan a la Feria de la Semilla a nosotros no son, nos representan mucho. En el caso de la feria nuestra, bueno, tiene la particularidad de que al estar en una zona periurbana tiene toda la expresión también de las actividades diversas que se dan en nuestros barrios, ¿no es cierto? Y el domingo que viene tenemos una nueva feria, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, entonces vamos a estar convocando para este domingo ahí al costado del galpón, en la estación de Francisco Álvarez. Para terminar, Gustavo, decinos qué interés tiene para nuestra agrupación, para la organización John William Cook, participar de este evento anual de la Feria Nacional de la Semilla Nativa y Criolla. Mira, nosotros tomamos como eje de trabajo lo productivo, y dentro de lo productivo nos vinculamos con el sector llamado de la economía social o economía solidaria, que es el de los que están de alguna manera en la informalidad y los que no lograron todavía incluirse dentro de lo que sería el trabajo formal, ¿no es cierto?, y en blanco. Pero más allá de eso, es un sector que tiene como potencial la cuestión de la autogestión y del trabajo familiar. En el caso de esta cuestión de la feria de la semilla y de todo lo que estaba representado en ese encuentro, nosotros siempre hablamos de independencia, de justicia social y de soberanía, y bueno, en el caso de la soberanía alimentaria es uno de los ejes de esa feria, y por lo tanto es uno de los ejes que nosotros también tomamos como agrupación, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, bueno, Gustavo, te agradecemos este llamado. Sabemos que estás viajando y que te hiciste un costado en la ruta como para poder salir y compartir con nosotros estos dos hechos importantes acá en Un Grito de Corazón. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, presente a ustedes y un abrazo para todos. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Estamos escuchando un tema de fondo y tiene que ver con la columna que trae nuestro amigo, nuestro compañero Santiago Butera Munín en su habitual segmento de música. Y vamos a entregarnos los próximos 10 minutos a conocer a un artista popular nacional a través de la pluma que delinean los labios, la boca de Santiago. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Mati. Qué romántico. Se puso cachondo, te digo. Me guiñaba el ojo. Me decía todo esto. Se me ocurrió en un momento, ¿eh? Estamos escuchando a Carlos Carabajal, conocido también como el padre de la chacarera. Y era la chacarera del monte. Vamos a escuchar un poquito más el tema y después arrancamos con la historia. Vamos nomás. Chacarera cantada de corazón. Va la segunda. Adentro, con aromas de poleo, se anuncia el atardecer. Es hora que la... Don Carlos Carabajal nació en La Banda, Santiago del Estero, un 12 de septiembre de 1929, y fue el quinto de dos hermanos del hogar formado por Doña María Luisa Paz y Francisco Rosario Carabajal. Él inauguró una escuela chacarera a partir de su perfecto rajido, su canto bajado y su acento bien santiagueño. Pero mucho antes, su historia comienza con un padre que no quería el destino de guitarrero y cantor para su hijo. Una anécdota dice que su padre, como no quería que fuera músico, cosa de borrachines, le desafinaba la guitarra cada noche. Y dicen que Carlos aprendió a afinar la guitarra escuchando el sonido del tren que escuchaba, que pasaba todas las mañanas por ahí por La Banda. Hola. Sí, me quedé pensando, ¿cómo sería eso? Afinar la guitarra. Le da la nota del tren, ponle el tren, no sé, ponle un re y afinar una cuerda de guitarra y ahí ya tenés toda la afinación real. Tremendo, ¿eh? Fenómeno. Las primeras notas de su guitarra se las enseñó su hermano Héctor y desde chico sintió un gran amor por el folclore. Ahora vamos a escuchar una zamba que se llama La del Olvido, perdón. Difícil será poder olvidar tus ojos que tanto amé. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más ha de volver. Dichoso de aquel que pueda besar tu boca llena de amor. Jardín que me diera la flor que por el río del olvido marchito. Sus primeras grabaciones de disco fueron acompañando a los hermanos Simón, los hermanos Ríos, los hermanos Toledo y a Hugo Díaz, entre otros. Hasta 1965 integró Los Manceros Santiagueños. En el 67 armó junto a sus hermanos el conjunto Los Carabajal y allí permaneció hasta 1971, cuando comienza su carrera como solista realizando giras internacionales por Bolivia, España y Brasil. Carlos Carabajal escribió más de 100 canciones que fueron interpretadas por la mayoría de los folcloristas del país. Y sin ningún lugar a dudas, estas letras serán guardadas en el corazón de cada uno de los amantes del folclore. Ahora vamos a escuchar otra chacarera, que es la chacarera del Bombisto. Corazón del monte, vengo a cantar chacarera, picando fuerte el bombo, levantando polvareda. Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Durante 55 años compartió su vida con Zita Correa y de este matrimonio nacieron 4 hijos. Graciela, Carlos Peteco, de quien me hablaba Mati hoy, que me preguntaba si era pariente de Peteco de Carlos. Enriqueta y Raúl Demi. También crecieron a su lado Roxana, que también es conocida, que está, está ahora haciendo un programa en Encuentro, la vi yo, y que estuvo en Showmatch, creo, ¿no? Ah, no sé, tanto no sé. Ah, qué arco, ¿no? Que recorrió. Sí, sí, Encuentro a Showmatch. No, ahora está en Encuentro, antes había aparecido en Showmatch, no sé si en Bailando alguna vez. Ah, ¿cómo te lo sabes todo, Santi? No, me dijeron. Don Carlos tuvo varios oficios durante su vida, en especial en su estadía en el Gran Buenos Aires. Fue albañil, hombreador de reses en frigoríficos y de bolsas en el puerto, entre otros. Aunque nunca abandonó su amor por la guitarra y las coplas. Decía Don Carlos, me sentaba y tenía tiempo de sobra para pensar. Así me salían las canciones. Venía recorriendo los barrios y yo pensaba solo en Santiago del Estero. Toda la nostalgia se traducía en canciones. El padre de la Chacarera fallece un 24 de agosto del 2006, luego de permanecer más de 20 días en agonía a raíz de un accidente cerebrovascular. En su funeral se podían observar lágrimas al lado de guitarras, bombos y bailes. Y vamos a cerrar con una de las chacareras más conocidas de Don Carlos, que es una chacarera doble, que es Entre a mi pago sin golpear. Sí, así vamos despidiendo bien arriba con este tema a Santiago Butera Munín y le damos un aplauso. Al ritmo de la chacarera. Justo no, al final del tema. Gracias Santi, una vez más, te agradecemos, muy linda tu columna, bueno. Trajiste folclore hoy. Hoy traje folclore, sí, está bastante rockero últimamente, ¿no? Sí, sí, vamos. Pero bueno, no sé, habría que preguntarle por ahí a nuestros oyentes, a tus seguidores. ¿Sabes que estaba pensando en lo mismo? De preguntarle de quién quieren que haga, ¿no? Te leí la mente, ¿no? Bueno, Pedro Príncipe, si nos estás escuchando, armate algo ahí en Facebook rápidamente. Una encuesta rápida que puede continuar entre hoy y el lunes que viene, capaz. Claro, a ver a los oyentes qué les gusta más, qué estilo de música les guste que aborde Santi. O qué artista en particular también. Ah, dale, dale, así vas preparando al gusto de los oyentes. Rock, folclore y qué otra variable puede ser. Lo que sea, generalmente latinoamericano o yo, ¿no? Que sea cercano acá a la Argentina. Pero sí, lo que quiera. Después veo si me gusta. Yo lo hago si me gusta, ¿no? Ah, bueno. ¿Y para qué abrir el debate si después...? No, pero para que me den ideas, nada más. Me parece bien. Nada más. Me parece bien. Nada, pueden aportar, pero si me piden que haga de, no sé, de los guachiturros... De Marilyn Manson, por ejemplo. No, claro. De los guachiturros, claro. Porque... ¿No te gustan los guachiturros? No, porque no me gusten, pero... O sea, tiene... Porque te cuesta bailarlo, entonces sí, es preferible, claro, me decir que no te gustan. Que no me salga el paso, así que... Bueno, podemos subir clases de Mati al YouTube también, ¿no? Para enseñar el paso guachiturro que también le sale. No sé, veremos, pero bueno. Me corta todo. No, está tremendo hoy. Bueno, no importa, Mati, te quiero. Vamos a despedirte una vez más. Te agradecemos, Santi. Un gran abrazo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, enseguida estamos con la entrevista a Freddy Fernández, que estuvo en el encuentro, en el tercer encuentro latinoamericano de arte público y muralismo. Combinando a Reinaldo Antonio Vivente de León y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las plumas de prisión perpetua en la habilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas. El Churqui, Jolí 2637. Va a estar bueno. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. We'll be right back. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Edgar Espínola, DNI 24.406.204, de 36 años, se encuentra desaparecido. Vivía en el barrio Jardines 1 y vestía campera verde, jean gastado y alpargatas verdes en el momento de su desaparición. La última vez que se lo vio fue a las 10 de la mañana del día 25 de agosto. Mide 1,60, es morocho, tiene pelo corto y es delgado. Si alguien lo ve o puede aportar alguna información, que se comunique al 0237-469-1850 o al celular 15-32-07-6932. Si no, también se pueden comunicar acá a la radio, todos los medios que solemos dar en los programas. Así que, bueno, se agradecería mucho que nos puedan dar alguna información. ¿Estamos en línea ya con contacto telefónico? No, bueno, estamos intentando comunicarnos con Freddy Fernández, así que vamos a ir ahora a un separador y ya en un ratito volvemos con la entrevista. Mi nombre es Juan Manterola. Soy Clara. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un Grito de Corazón. Voces de la militancia. Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a vivir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se supo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón. El potro. El potro. Rodrigo. La semana pasada se estuvo realizando en la provincia de Mendoza el tercer encuentro latinoamericano de arte público y muralismo. Para hablar sobre este evento, sobre este hecho, estamos en comunicación telefónica con Freddy Fernández, fileteador. Y bueno, Freddy, buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Cómo andas? Hola, Freddy. Hola, Flor. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Saludo a la audiencia y gracias por el llamado, ¿eh? No, gracias a vos por estar ahí otra vez. Bueno, dije bien, la semana pasada fue este encuentro, ¿no? Sí, terminó el 27 de agosto. Sí. Fue del 22 al 27, 5 días de pintura, donde se hicieron 20 murales en Godoy Cruz, ahí cerquita del centro de Mendoza. Ya es el tercer encuentro, ¿se está consolidando esto? Sí, yo tuve la suerte de haber participado en el segundo, y bueno, ahora en el tercero de nuevo. Y y bueno, es una ciudad que se va tomando color. En total ya tiene 83 murales y todos de una gran dimensión, ¿no? Un trabajo bastante monumental. Creo que el más chico fue el que hice yo, pero después lo demás, puentes, edificios, algo de verdad increíble que le da una impronta a la ciudad y sobre todo a la temática, ¿no? Porque cada encuentro tuvo alguna temática bastante comprometida, ya que la organización corre por la Dirección de Derechos Humanos. Y en este caso era el tema de la vivienda y el derecho a la tierra, ¿no? Claro, y desde ahí es que tu mural tuvo relación con esta consigna, ¿no? Sí, un poco, bueno, la de todos era eso, aunque después hay algunos muralistas que al tener la libertad de hacer lo que quieran, la idea es una sugerencia, digamos, hacia ese tema, y tratamos algunos de hacernos cargo de eso y trabajar, aunque hay algunos que trabajan alguna técnica más particular, entonces hacen cosas que se apropien más en el espacio, ¿no? Mi mural, el título es Ninguna persona sin vivienda y ninguna vivienda sin persona. Y en base a eso hice un dibujo también relacionado a la escuela, ya que el mural mío tenía que ver con el frente de una escuela, y en el medio hice un dibujo de un árbol, y es el derecho a la persona no solamente a tener una educación gratuita, una vivienda, sino también a tener un árbol. Uh-huh. ¿No? Así que bueno, es difícil explicar un mural por teléfono, ¿no? Pero es la idea. Freddy, contanos cuál es el potencial del mural, digamos, como herramienta artística, ¿no? Y social. Más que como herramienta artística, me parece como una herramienta más política, ¿no? Ya que esa expresión que no denuncia, que no informa, que no acusa, le está diciendo a la sociedad de que está todo bien, ¿no? De ahí el arte por ahí más dedicado al salón o el arte más de paredes hacia adentro, donde está más relacionado con la pintura como una herramienta más de mercadería, ¿no? Como un merchandising más de algún lugar. Y la pintura mural tiene que ver más con un compromiso en cuanto a la posibilidad de que todos se apropien de esa pared, ¿no? Y es algo muy fácil de distinguir, porque hay murales que no son respetados por la gente, por el común que cruza todos los días, y hay otros murales que sí. O sea que, uh-huh, que la gente es la que decide después el verdadero valor que tiene esa obra, ¿no? Sí, me parece interesante lo que vos decís, porque me parece que hay concepciones distintas acerca del rol del arte, ¿no? En la sociedad. Justamente ayer estaba leyendo una entrevista que se le hizo al Indio Solari, después de su recital, que él decía como que, bueno, desde su punto de vista no creía en el artista militante, ¿no? Sino que decía que, bueno, como que el arte tenía que intentar como traer otras cuestiones, como traspasar ciertas fronteras, no sé. Y si bien, bueno, yo lo respeto muchísimo, para mí tengo como mucha admiración por él, la verdad que en esto por ahí no coincido tanto. Y más coincido por ahí con la postura que vos estás dando, ¿no? Que creo que el arte justamente tiene que ser una herramienta social, claro, y política. Sí, bueno, yo también me considero ricotero, ¿viste? Pero uh-huh, nunca lo vi al Indio en una agrupación política o en una cuestión así. Me parece de que uno tiene que militar de alguna manera, también entregando lo suyo y renunciando a una parte. A veces, uh-huh, hay murales que hacemos acá con el grupo, o inclusive que me tocan hacer a mí de manera personal, que a mí me gustaría hacer otra cosa en algún momento, pero cuando creo que la causa es la más importante, uno tiene que renunciar a ciertas cosas personales. Sí. Y eso también tiene que ver con mi oficio, porque antes de considerar esto como una expresión artística o como algo de expresión personal, para mí es un trabajo. Entonces, cuando, por ejemplo, me traen una guitarra, tengo que obedecer a lo que al gusto del dueño de la guitarra, más que a mi gusto personal. Entonces, yo siempre estoy renegando un poco de lo que a mí me gustaría y lo que le gusta al otro. Así que, dentro también del muralismo, hay como un grupo de muralistas docentes donde hacen encuentros, organizan un montón de cosas, pero descuidan esa parte del oficio del trabajador. Uh-huh. Y lo diferenciamos nosotros, que lo vemos de adentro, con el pago, ¿no? cuando a veces hacen encuentros y no somos pagos, seguramente está organizado por algún docente o por alguien que no llena la heladera con la pintura. Claro. Sí, bueno. Pero que también está bueno rescatar esto que vos decís, ¿no? Que como que el arte, digamos, tenés esta visión como más del arte por el arte mismo, aquella visión del arte con un compromiso social que vos también varias veces lo recalcás, y también el arte como un trabajo, que justamente el artista de algo también tiene que comer, y me parece claro. Que es súper digno que esto se pueda estar cobrando, ¿no? Claro. Sí, también tiene que ver con una organización nuestra, ¿no? Desde el muralismo, recién ahora estoy viendo que hay así como colectivos o grupos, y eso está bastante bueno también, porque ayuda a pensar las formas de financiación también en común. Fíjate que un proyecto de muralismo, inclusive con formación, despertando vocaciones con los pibes, profesionalizando esa vocación, formando distintos grupos, puede llegar a costar un trabajo de 2 años, puede llegar a costar lo mismo que cuesta un recital, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que la plata está para financiar estos grupos. Lo que pasa es que nos falta organización, nos falta gestión, porque un mural va a quedar para toda la vida y un recital de Los Nocheros va a quedar para 2 horas. O inclusive como pasó acá en San Miguel, que cantaron 1 hora y media y se suspendió por la lluvia, no se volvió a hacer más, y un recital que cuesta 200.000 pesos, solamente de cachet para ellos, ¿no? Después hay que ver el tema del escenario, la publicidad, o sea que hace falta también que la gente lo sepa, porque cuando la gente lo sepa, nos va a empezar a apoyar un poco más, y después ese mural va a ser mucho más importante que una canción, ¿no? Claro. Porque la verdad que cuando traen a grupos así, la canción no es la importante. Lo importante es la figura. La figura. Entonces empezamos a comprar marcas y no calidad. En cambio, cuando vemos un mural, quizás no veamos la firma ni sepamos de quién es el que lo hizo. Pero sí, la gente se apropia de eso cuando hay una intención y sobre todo cuando el artista está preocupado para representar lo que a la gente le pasa, ¿no? Claro, sí, lo que estamos hablando en realidad estamos debatiendo un poco sobre políticas culturales, ¿no? Me parece que ese es el tema que está atravesando esta charla y distintas políticas culturales, una que concentre los recursos en una figura notoria y de mucha popularidad pero efímera, como decís vos, u otra política cultural que genere, que siembre mucho más y que genere. Claro, lo que pasa es que hay que también entenderlo dentro de los planos de los 4 años de gestión que puede llegar a haber en algunos lugares, ¿no? A mí me pidieron unos presupuestos para hacer unos murales en una universidad y en broma o en serio me decían, o yo hablaba de que son murales que van a tener 60, 70 años, porque pensamos que vamos a hacer murales con cerámica, murales con vidrio, murales con cemento. Y me decían, bueno, con que dure 4 años ya está. Sí. ¿No? Entonces hay que ver también dentro de dónde, porque para empezar a hablar de políticas culturales militantes también tenemos que pensar que esto no es una cuestión de rating y a ver cuánta gente voy a meter en la inauguración del mural, sino todo lo que se está trabajando alrededor del mural, que quizás estemos hablando de vocaciones que van a proyectarse en 10 o 20 años, no sé. Uh-huh. Freddy, ¿por dónde va a continuar toda esta movida de los encuentros latinoamericanos de arte público y muralismo? ¿Ya hay fecha? ¿Ya hay otro lugar próximo? Ahora hay algunos uno que se va a hacer en el Mar del Plata, y después yo estoy trabajando con Muro Sur, que es un grupo de muralismo junto a Sebastián Maiza, Gerardo Sanciolo, Pablo Ramírez, Jorge Febre. Y bueno, nosotros estamos tratando de gestionar también algunos murales con vialidad. Vamos a ver si también podemos gestionar. Estamos ya desde hace bastante, hace varios años, tratando de armar algo un poquito más con continuidad, digamos, dentro del muralismo. Y bueno, dentro de nuestro proyecto también está organizar encuentros acá, ¿no? Pueden traer algunos muralistas de Chile, algunos muralistas de Perú, de Bolivia, que están trabajando muy bien, y sobre todo el tema de las grandes dimensiones, ¿no? Pero bueno, cada una de esas cosas tiene sus costos, que si bien es poco a la hora de los otros gastos que te decía antes, es difícil también para la organización sin ningún apoyo estatal, ¿no? Claro. Bueno, para ir terminando, ¿querés dejarnos alguna dirección de alguna página o blog para que podamos visitar? ¿Tenés? Mi página es freddyfilete.blogspot, Freddy con doble D y griega. Después hay un blog muy interesante que siempre recomiendo, que se llama Resistencia Seminal, todo junto, .blogspot. Ahí estamos los que integramos un poco una confederal de creadores de arte público junto a Fernando Calzoni, que es el muralista que organizó el encuentro de San Cosme en mayo, y ahí van a ver obras de Caballete nuestras, pero que se organizan con la intención de que cada vez que se inaugure esa muestra nosotros podamos hacer obras de arte público, ¿no? Ya que muchas veces hay financiación de pasajes para los expositores de cuadros, digamos, de salón, pero no para los muralistas. Entonces nosotros hicimos una obra de salón para conseguir esos pasajes y ya tener solucionado el tema del viaje. Ahí está. Bueno, Freddy, te agradecemos mucho esta interesante comunicación y estaremos en contacto en futuros encuentros y actividades relacionadas con el arte público y el muralismo. Ah, buenísimo. Bueno. Dale. Gracias, bueno, Freddy. Un abrazo. Bueno, un beso, Flor. Chau. Chau, chau. Chau. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Como quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro para pintar ese gol al olvido. We'll be right back. el sábado pasado, sábado 3 de septiembre, el Indio Solari, a quien escuchábamos en este hermoso tema, tocó en el Autódromo de Junín, donde más de 100.000 personas concurrieron a este show, que fue el segundo show del año del ex Redondito de Ricota. Y bueno, acá vamos a conversar un poquito con María Bogliano, compañera de la CUC, que tuvo la grata experiencia de poder estar ahí en Junín compartiendo con otros amigos este recital. ¿Cómo estás, María? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás escuchando el tema? Sí, me dejaron escuchando el tema, por suerte. Buenísimo. Bueno, Mari, queríamos hablar un poco con vos para que nos transmitas la experiencia que fue este recital. La verdad es que si decidimos abordar un poquito el recital del Indio en este programa, fue porque la verdad es que es muy llamativo el fenómeno Indio Solari, ¿no? Todo lo que su figura genera, la cantidad de gente que lo sigue, que lo va a ver, que viaja desde un montón de lugares. Y bueno, la verdad es que estaba bueno que alguien que haya podido estar ahí el sábado nos pueda transmitir qué se sintió el sábado pasado. Es difícil, ¿no? lo que se sintió igual es cuando terminamos con una alegría inmensa, recontra recansados, pero recontra recontentos también. Como que toda la experiencia fue genial, ¿no? Es increíble que se junte tanta cantidad de gente de tantos sectores sociales tan distintos, porque vos sabés que hay de todo. Obvio. Y que la convivencia sea tan pacífica, con tanta felicidad. O sea, hay un tema en común que es el Indio, son los Redondos, y nada, es como que se siente incluso amor, ¿no? La gente va abrazándose, va cantando las canciones. Ustedes hablan de misa, ¿no? Sí, la misa india. Sí. Desde misa ricotera ahora. Y sí, pero... Y bueno, entonces vos decís que llegaron. ¿Cuánto tardaron en llegar a Junín, más o menos? Tardamos mucho. Iban en un escolar, me contaron por ahí. No era escolar, no eran los asientitos comunes. Era tipo un 57. Un escolar disfrazado, entonces. Claro, no, tampoco era un chevalier, ¿no? Pero sí, no, nos fuimos incómodos, la verdad. Tardamos unas 6 horas en llegar a un lugar que está a 3, digamos. Lamentablemente nos cruzamos con los accidentes también, ¿no? Estuvo el accidente de los chicos de Barracas. Sí, sabíamos. Nos lo cruzamos ahí apenas salíamos de Rodríguez, nosotros salimos de Rodríguez. Eso fue un bajón, me imagino. Sí, sinceramente esa parte fue un bajón. Es más, pensábamos que en realidad era un micro que iba a ver al Indio, teníamos miedo en un momento que se suspenda, miedo... Es rechoto, suena, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que eran experiencias distintas, digamos, ustedes venían en otra secuencia y encontrarse con eso, digo, es como que te descoloca un poco. Claro. Pero igualmente, bueno, no, como que no, nos olvidamos un poco después. Y sí. Y llegaron allá y bueno, estaba, me imagino, lleno de gente por todos lados. Me contaron que fue medio complicado el acceso al estadio. Claro, es como que Junín es un pueblo que tiene un acceso como más complicado. Cuando fuimos a Tandil era mucho más rápido el acceso. Junín no, como que tiene menos. Era una sola calle donde estaban absolutamente todos los micros y quedamos alrededor de 30 cuadras del hipódromo. Distancia. Quedamos bastante lejos. Sí, nosotros, bueno, recordábamos, ¿no?, que la postergación del recital, que estaba previsto para el 28 de mayo, se debió a la muerte de Miguel Ramírez, sí. que en el recital de La Renga recibió un impacto de bengala y, bueno, falleció. Y la verdad es que, bueno, queríamos saber cómo fue todo el tema de las bengalas, ¿no? En este recital sabemos que habían carteles con consignas que hablaban de la identidad, ¿puede ser? Sí, había, lo que pasa es que, claro, había carteles recordando a Walter Bulacio y había carteles por todos lados de no las bengalas, preservemos la vida, había como varias cosas en el recital. Sí. También me habían comentado que había ciertos mensajes que hablaba como, mira, acá justamente lo tengo, que dice: identidad es las respuestas a las preguntas que soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. También de lo que quiero ser. Privar de esa identidad conspira contra el autoconocimiento, la autoestima y la autoeficacia. Como, bueno, poder dar cuenta de que la identidad no se construye solo desde una bengala, ¿no? Que sino esa congregación de personas, esa convivencia pacífica, como vos decías, también es generar identidad, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, en realidad quedó, o sea, fue reservado porque sabemos que en Jijiji o en Juguetes Perdidos son momentos en donde hay bengalas por todos lados. Y yo, a mí me pareció ver a lo lejos, como que yo estaba bastante lejos del escenario, como que había una o dos bengalas. Uh-huh. En general no había casi en ningún lado. De hecho, la prensa dijo que no hubo bengalas. A mí me pareció ver igual. pero no, pero puedo, no la magnitud que... No, nada que ver. No, casi, o sea, nosotros estábamos un poco más lejos y no había ninguna, y es más, unas amigas que estaban más atrás todavía dijeron que cuando un pie se subió a los hombros de otro y agarró la bengala, lo bajaron de toque. Ajá. Y dijeron, no, bengalas hoy no. Así que como que hubo mucho respeto. Bien. María, te queremos agradecer este contacto y que nos hayas traído tu experiencia. Estamos muy cortitos de tiempo, y ya queremos, casi terminando. Queremos compartir con vos la despedida de este programa, quédate ahí. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. A vos, María, a todos los que participaron de este programa, a todos los oyentes principalmente, el lunes que viene de 7 a 9. Chao, María. Chao. De 7 a 9 acá en la FM Moreno 90.1 en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia. Moreno, 90.1. Estación de radio.